Bueno, les cuento, tengo una situación muy particular como sindicato municipales en la localidad de Centeno. Allí se ha abierto un sumario, que es una medida disciplinaria muy extrema, hacia nuestro compañero delegado de esa comuna, ante el sindicato, delegado gremial de este sindicato en la comuna de Centeno. Y nosotros hemos, digamos, tratado de dialogar con el presidente comunal Juan Guffi. Juan Guffi no existe en la municipalidad de la comuna de Centeno, no está nunca. Y maneja en esta comuna a unos personajes que realmente dejan mucho que desear. A partir de allí, digamos, estuvimos el día viernes tratando de ubicar a Guffi, que se había comprometido en hablar con nosotros, no se presentó. Y ayer lunes también acompañamos al compañero porque se inició este sumario administrativo. Vamos a escuchar una nota que se me hiciera esta mañana a mí, de una radio de Centeno, la radio Centeno de dicha localidad, el amigo periodista Raúl Godetti. Es el que me hace la nota y a donde yo explico qué está pasando en Centeno. Un poco el planteo, digamos, a los oyentes que escuchen qué hacen algunos intendentes o presidentes comunales, este caso que dice ser peronista, que persigue a un delegado gremial. Con esto nos despedimos hasta mañana, amigo Bolaño, y toda la gente, gracias. Adelante con la nota. Buenos días, Raúl, buenos días a toda la gente de la radio, gracias por la comunicación. Sí, efectivamente, nosotros, digamos, tenemos una situación muy particular en la comuna de Centeno, ya que ahí ha sido, le han abierto un sumario administrativo a un trabajador, pero que a su vez es delegado de los representantes de los trabajadores de la comuna de Centeno ante el sindicato. Este compañero fue elegido delegado casi ya hace un año, y bueno, venía cumpliendo una función gremial. Pero parece ser que al señor Guffi a sus funcionarios le preocupa o le molesta el hecho de que los reclamos que estamos haciendo, que son cosas concretas. La comuna de Centeno adeuda, está haciendo retención indebida de fondos, concretamente a los trabajadores, ya que adeuda al sindicato todos los aportes sindicales de enero de este año hasta el presente, no nos transfirió los dineros que le descuentan a los trabajadores. Esto es una falta muy grave. Iniciamos las acciones judiciales por este tema porque no tenemos respuesta. No se entrega la ropa de trabajo como corresponde, en tiempo y forma. No le están abonando los incrementos salariales que determinados por las paritarias le ofrecerán al personal eventual. No se plantean ellos el ingreso a planta permanente de compañeras y compañeros que están de hace mucho tiempo, concretamente, como se dice comúnmente, en negro. Y esta situación ha generado de que, digamos, también sumado al hecho de que mensualmente, salvo el último mes, veníamos con situaciones muy particulares con respecto al tema del cobro en tiempo y forma, en los cuales llevamos medidas de fuerza por no haber cobrado en tiempo y forma. Y bueno, lo más preocupante de todo esto es que hay funcionarios que fundamentalmente tienen mucha soberbia y no tenemos diálogo. Y tampoco tenemos diálogo con Juan Guffi, porque Juan Guffi no existe en la comuna de Centeno. Nosotros hace meses que no lo vemos, no hemos ido más de una vez para hablar con él. El mismo viernes pasado fuimos para hablar con él, yo hablé con él en forma telefónica y habíamos coordinado una reunión para las 7 de la mañana. Él adujo de que tenía a su hijo enfermo, perfecto, respetamos eso, pero lo preocupante de todo esto es que se ha tomado una medida que es un extremo, como es abrir un sumario administrativo, y fundamentalmente atacando la tutela sindical. El compañero delegado tiene tutela sindical y digamos que es ilegal lo que están haciendo. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, lo que significa esta situación. Nosotros no queremos llegar a medida de fuerza por este tema, queremos dialogar, pero no encontramos a Buffy. Buffy no, para nosotros no, digamos, de acuerdo que nos dicen a ningún empleado, nunca lo ven tampoco. No sabemos cómo puede manejar una comuna, un presidente comunal que no está en la comuna. Américo, bueno, lo que me está comentando, obviamente que tiene un tono grave institucionalmente, te digo, porque bueno, yo lo llamaba porque tenía la información de que tenían ustedes con un problema con uno de los empleados, pero que a la vez usted me está diciendo que es un delegado, ¿cierto? De los trabajadores. Delegado, efectivamente, elegido por los trabajadores de Centeno, sí, Bien, y por eso. pero, a ver, pero además usted también me está comentando otros problemas, ¿cierto? Otros temas que ustedes vienen arrastrando de la fecha que me mencionaba. Sí, efectivamente, esto digamos ya es cíclico. Esto, la falta de pago de los aportes, que es una retención indebida de fondos, se retienen los trabajadores y no se le paga al sindicato el aporte que, digamos, voluntariamente hacen los trabajadores. Nosotros eso nos quita, por ejemplo, nos tuvimos que dejar de dar crédito, el sindicato daba crédito a los trabajadores y trabajadores de Centeno, tuvimos que dejar de dar crédito porque desgraciadamente es un beneficio que tenían los trabajadores, y el hecho de no cobrar y tampoco tener la seguridad que si damos crédito nos van a pagar, tiene la obligación de ser agente de retención y transferir al sindicato, ante la inseguridad no podemos seguir dando crédito. Todas estas situaciones ya fueron anteriores, ya pasó, digamos, llegamos a un acuerdo hace un año y pico atrás, con deudas anteriores, y después que cubrieron el acuerdo, que se pagó por mes, volvió nuevamente a lo que significa la falta de pago. Y yo, bueno, podemos tratar de hablar con gente ahí, pero hay una persona que es el secretario de gobierno, me dicen que es Beroy, el apellido, que ha dejado la función, sí, directamente, una soberbia, y cree que atropellando no va a convencer. Y por otro lado, hay una situación que consideramos que es irregular, estamos averiguando, porque figura como secretario comunal un señor de apellido Reina. Pablo Reina, creo, sí, figura como secretario. Y el secretario, la secretaria del comunal, es de carrera, no es un personal político. Claro. Y este personal me parece como firmando, por ejemplo, la apertura del sumario al compañero Varela, aparece él como secretario. Yo le pregunté qué función cumplía, dice que soy secretario. Y la secretaria de la comuna es otra persona que ya había sido nombrada en la anterior gestión, cuando estaba Suárez, y es la que corresponde por ley. Y aparece este señor, que consideramos que aquí es una situación totalmente irregular, como, digamos, como Reina aparece como secretario. Entonces, todas estas cosas van pasando en Centeno, en los cuales fundamentalmente nosotros consideramos que esta irregularidad va en contra y en el medio del trabajador y la trabajadora. Y ante el planteo gremial que hacemos, ella va a tomar una medida de abrir un sumario a nuestro delegado. Ajá. ¿Y cuáles son los cargos, digamos, en este sumario que le hacen concretamente a este delegado? Dice, abandono de trabajo, hay una situación muy particular, él trabajaba en el cementerio, ha sido trasladado de otro lugar de trabajo, trabajaba en el cementerio y ahí no tenía siquiera los elementos básicos para el refrigerio, no tenía no hay agua, no hay ni baño, y bueno, se cruzaba a una, digamos, él tiene a su vez un trabajo particular que es una gomería. Sí. Se cruzaba la gomería a, digamos, ir al baño, a veces los 15 o 20 minutos que tiene cada trabajador por el refrigerio, a tomar unos mates ahí en ellos dijeron que se iba a trabajar ahí en la gomería. Ah. Y si ha ido a trabajar en la gomería, es porque a través de la orden del capataz ha ido a reparar cubiertas que la misma comuna a veces mandaban a él con su herramienta a trabajar, no solo en la gomería de él, con digamos, en lo que se llama reparación de cubiertas de la comuna, en el taller de medio de trabajo, o bien a veces venía con su herramienta a trabajar en la misma comuna cuando había situaciones en que no se podía mover el vehículo. Entonces, se aduce de que hay un abandono el trabajo. Y esa, si realmente la falta es esa, no es para abrir un sumario. Acá se han dejado de lado un montón de situaciones que corresponden por ley. Pedir un descargo, qué estaba haciendo tal hora, si realmente como están planteando eso, ese hecho existió. No se puede, por lo menos que haya un juicio, digamos una averiguación de lo que está pasando. Hay otras cosas, puede haber un apercibimiento, puede haber, y concretamente, una información sumaria para averiguar qué es lo que estaba pasando, pero no en un hecho como este. Yo estaba hablando de hechos graves, cuando hay faltantes, robos, situaciones que son mucho más graves. Pero bueno, acá, concretamente, al compañero Valera se lo está abriendo un sumario por el hecho de que es delegado del sindicato y está reclamando lo que el sindicato le plantea. Es la función del delegado. Américo, ¿se podría entender o interpretar, no sé cómo lo toman ustedes, pero una especie de persecución, ¿cierto? Ante Sí. los reclamos, ¿cierto? Que se está haciendo por parte Así es, de así es. Nosotros estamos, hasta ahora estamos haciendo todo de forma, el compañero Valero hizo un recurso de reconciliación, ayer lo llevaron a declarar, nosotros lo acompañamos al compañero. Y acá también yo voy al planteo ideológico, porque yo soy peronista. Esto que dices que son compañeros, están persiguiendo a los trabajadores, el Bufi y compañía, y el abogado, me cuento con un abogado que es concejal en San Genaro, Pablo Noriega, también, digamos, llevando adelante el sumario, dije. Ustedes son peronistas, peronistas que persiguen al trabajador, al delegado, por un delegado gremial. Entonces, si hubiera dicho, bueno, tal o cual persona se robó se llevó algo de la comuna o un faltante grave, nosotros vamos defendiendo lo indefendible, pero realmente acá, una situación muy particular, en lo cual, como dice usted, es una persecución completamente con el compañero a nivel gremial. Y nosotros no vamos a permitir eso. Si esta situación no varía, nosotros vamos a llegar. Ahora hemos planteado una convocatoria al Ministerio de Trabajo para que actúe sobre este tema. También hemos vuelto todas las situaciones y hemos felicitado al presidente comunal, que espero que asista, ya que desapareció de la faz de ahí de Centeno en la parte de lo que hace a la comuna, que no va nunca, que aparezca por lo menos en la audiencia. Lo vemos por ahí por Facebook, que aparece en Dito Alto, pero la comuna, la gente no lo conoce, no lo ve. Por lo menos los empleados no lo ven. Sí, yo entiendo la preocupación, Américo, porque a los problemas que ustedes tienen y que vienen reclamando se suma, digamos, de alguna manera como maltrato, digamos, a esto, porque no hay una voluntad de diálogo o de llegar a un acuerdo con todo esto. Lo habían logrado en algún momento, pero en este momento es como que directamente no, se corta la atención, digamos, no prestan atención a los reclamos, ¿cierto? Y eso complica porque Claro. ustedes van a seguir obviamente avanzando de la manera institucional que corresponda. Claro. Y si no, llevemos la parte gremial. No queremos llevar la parte gremial, que eso significa el corte de crédito laboral y todo eso. Porque desgraciadamente el corte de crédito laboral lo podemos tener al 100, día 7, cuando día 8, cuando nos paguen los sueldos, como estamos acostumbrados a los centenos. Es la única. Nosotros tenemos 13 comunas a cargo de dos municipalidades, San Genaro y Gálvez. De hace ya casi 3 o 4 años que no tenemos conflicto por tema de falta de pago de sueldo, porque el municipio común está recibiendo buena coparticipación a nivel nacional y a nivel provincial. No tenemos, en ningún lado tenemos conflicto por falta de pago de sueldo en Centeno. Entonces, consideramos que hay una mala administración directamente y que realmente la comunidad de Centeno tiene que fijarse en eso. Una mala administración que tiene la comuna comparado, no pagar los sueldos en tiempo y forma. Y bueno, eso es la preocupación, digamos, el malestar de eso es porque nosotros hicimos, la única arma que tiene el trabajador cuando no se le paga los sueldos es el corte de crédito laboral, el paro, como se dice comúnmente. Y eso está molesto. Y el señor Beroy nos dijo, ¿por qué no puede esperar? Esperar hasta mañana. No fue hasta mañana. Fueron 5 o 6 días después de no cobrar los sueldos. Tenemos que esperar 5 o 6 días, a veces juegan con la gente directamente. Y tampoco, y pasa algo que realmente en la relación de lo que hace el trabajador con la patronal podría ocurrir. Ningún funcionario, fundamentalmente el presidente comunal, sale a hablar con la gente y decirle, mire muchachos, no me alcanzó la plata, me falta tal, hablar con los delegados, y a veces la gente lo va a comprender, más allá de la necesidad que puede tener para tener su sueldo, lo va a comprender. No hay nadie que hable con la gente, fundamentalmente Bufi. Bufi no, no sé cómo gobierna, quién gobierna esa comuna si Bufi no está nunca. Sí, comprendemos la situación, Américo, y bueno, yo imagino que también ustedes deben la respuesta a los trabajadores a los cuales representan con sus intereses, y seguramente si no ven cumplida la expectativa que tienen o se resuelven estas situaciones, no sé si tendrán previsto alguna medida de fuerza poder llegar a esa situación. Sí, yo creo que es una, digamos, lo que significa medida de fuerza es uno de los temas que se puede dar, pero fundamentalmente vamos a esperar el ámbito del Ministerio de Trabajo y a partir de allí veremos digamos, para cubrir la situación, fundamentalmente lo que hace a futura medida de fuerza para que el Ministerio de Trabajo también determine digamos, una mesa de diálogo para poder salir este tema. Claro, comprendo. Bueno, Américo, le agradezco que nos haya atendido y bueno, si quiere agregar algo que no le hayamos consultado, con gusto, ¿eh? No, no, fundamentalmente la comunidad centeno, nosotros no vamos a concretamente hacer un planteo, digamos, de enfrentamiento por el solo hecho de situaciones que hacen a la vida diaria del trabajador y trabajadora. Acá hay situaciones mucho más fuertes. Retención indebida de fondos, falta de entrega de organismos para trabajo, falta de respuesta al planteo de ingreso a planta permanente de personal. Cuando han determinado el ingreso de un personal, que tenemos entendido que es políticamente está, digamos, en la fila de lo que significa el presidente comunal, uno sí ingresó a planta permanente, pero el resto está esperando de hace tiempo, muchos compañeros y compañeras que están esperando hace tiempo a ingresar a planta permanente. O sea que nosotros vamos a ver lo que significa fundamentalmente el diálogo, si es factible. Estamos dispuestos a volver a charlar con ellos, con Gufi concretamente. Queremos hablar con Gufi, no queremos hablar con otros. Ya hemos hablado con otros. Hemos hablado con Reina, hemos hablado con Veroy, y bueno, no tiene respuesta, como yo le dije a Veroy. Yo quiero hablar con alguien que me defina la situación. Quiero hablar con usted si usted no me ha definido nada. Nos mienten encima. El viernes cuando fuimos, me dijeron que Gufi tenía un hijo enfermo que estaba en San Genaro con el hijo. Bueno, pues habíamos quedado con Gufi que íbamos a encontrar el viernes. Yo hablé con Gufi. Y cuando fuimos el viernes me dijeron eso. Ya estaba abierto el sumario para el compañero de Varela. Me dijeron, vengan el lunes y hablen con Juan. Cuando salimos de San Genaro de Centeno y volvimos a Gálvez, llegamos acá y nos comunica el compañero Varela que había sido notificado de la situación para el día de ayer para hacer, digamos, para que se presentara ante el, digamos, ante el abogado para concretamente la apertura del sumario. O sea que lo estaban mintiendo. Venía a hablar con Juan el lunes y ya estaba notificándolo al compañero para que siga con el sumario. Esas son cosas que realmente, digamos, no hay código. Entonces no hay código en el sentido de que si hay una relación obrero patronal entre el sindicato y la patronal de Centeno, tiene que haber, digamos, un diálogo. Pero si mientras Gufi no aparezca, nosotros no podemos dialogar, no podemos dialogar. Claro, comprendo. Bueno, Américo, muchísimas gracias por esta comunicación. Cualquier novedad, no, estamos en contacto. Ojalá se solucione. Perfecto. Bueno, Raúl, agradecido a usted, a toda la gente de la radio y fundamentalmente a la comunidad de Centeno, que hemos dejado aclarado que nosotros vamos por lo legal. Fundamentalmente estamos haciendo un reclamo legal. Nada fuera de otro mundo. Gracias. Perfecto, muchas gracias entonces.